Y bien, dejamos el apartado Vaticano, el apartado Estados Unidos con implicación también con Vaticano, y nos adentramos en este tema de control. Y en México, eliminar el dinero en efectivo, el reto del gobierno federal. El 95% sigue pagando en efectivo, 10% con tarjeta de débito, 5% con tarjeta de crédito. Pero dicen que ahora este nuevo gobierno quiere ya, de un modo definitivo, terminar con el efectivo, ir directamente al electrónico. Parecía que solo eran cosas de ciertos lugares escandinavos. Pues no, señores, esto se irá instaurando en todo el mundo. Y solo a través de que tengas un sistema, un chip, podrás comprar y vender, extraer tu dinero, hacer tus pagos. Si no, quedarás fuera. La señal de la marca de la bestia. Y bien, mientras todo esto está llegando, ahora algo de dibujos animados. Ya sabéis la famosa serie de Los Simpson, que algunas veces han sorprendido a muchas personas con las cosas que llegan a decir allí. Pues mirad, le doy las gracias a la persona que me lo ha enviado porque es un episodio que ya tiene un tiempo, pero que habla algo referente al día de reposo. Sábado, domingo, vais a ver que la explicación que da Howard Simpson es un poco extraña, porque por un lado niega el tema de días de reposo y por el otro dice algo sumamente interesante. Vamos a verlo. Pues Dios no necesita su propio día especial. ¿No eran los domingos? El domingo es el día del Señor, niño, no de Dios. Es otro señor diferente. Su padre está celoso porque Vance fue el presidente. ¿Habéis visto? Dice que Dios no necesita ningún día, pero después le dice, pero no es el domingo el día del Señor, y él dice que, bueno, el día del Señor es de otro Señor. Interesante, ¿eh? ¿Cómo van colando los conceptos? Y desde luego, evidentemente el domingo no es el día del Señor, es el sábado. Y todo esto aparece como si nada en medio de una secuencia de estos episodios de Los Simpson. En fin, desde luego, fijaos cómo hoy el tema toca que sea prácticamente todo sábado o domingo. Es curioso, no era mi propósito presentar estas cosas así, pero fijaos cómo todo ha venido dado para ello. ¿Será que el Señor nos empieza a advertir ya de un modo rotundo? Algunos siguen diciendo, va, todos los días son iguales. Sí, pues el Señor resulta que lleva la contraria a eso, porque dice que todos los días son iguales, a excepción del sábado, y que el viernes es el día de preparación para guardar el sábado. Todo el resto son primer día, segundo día, tercer día, etcétera, etcétera. El único que recibe nombre tal cual es el sábado, el séptimo día. Y lo santifica, lo aparta para un uso santo, lo bendice, y te bendice a ti si lo guardas. Y nosotros, ¿vamos a ser los más chulos de todos y decir que todos los días son iguales? ¿Pero estamos tontos? ¿Somos conscientes que si decimos eso vamos directamente contra la palabra de Dios? ¿Nos importa un bledo la salvación? ¿Nos importa un bledo? Pues vaya problema tenemos, ¿eh? Cuando la Biblia es tan clara de inicio a final que el pueblo de Dios tendrá como sello el sábado. Y eso nadie lo puede negar, Biblia en mano. Y todos aquellos que aún van malinterpretando textos para querer escudarse, para seguir haciendo su vida, seguirán diciendo que todos los días son iguales, que lo importante es que dediques un día al Señor, no importa cuál, que si tu trabajo es en sábado, pues que lo tengas en domingo, y si no, pues en lunes, en martes, es igual. El caso es que el Señor ya le va bien que le adores un día, o que cada día debes adorar al Señor, por tanto, da igual todos los días. ¿Qué argumentos tan pésimos? ¿Al Señor le iréis con estos argumentos, en serio? ¿Por qué no decís la verdad y es que queréis hacer la vuestra y no la voluntad de Dios? Pero ya sabéis que si hacéis la vuestra estáis haciendo la voluntad que no es de Dios y por tanto es la voluntad del otro, ¿no? Del diablo. ¿Asumís eso? ¿Sois conscientes de ello? ¿Sois conscientes que por no conocer la profecía de lo que se viene encima con el sábado y el domingo, vais a terminar perdiéndoos. ¿Tan poco os importa vuestra vida eterna? ¿Tan poco os importa la verdad de Dios? Qué triste. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién? Noticia ahora para el lado oscuro. Ataque con cuchillo en Italia deja un muerto y 3 heridos. Una mujer de 58 años atacó con un cuchillo a 4 personas en Italia y una de ellas falleció a causa de las heridas. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Canneto Sull'Oglio, en el norte del país. Según los datos preliminares, la agresora, de origen polaco, habría sufrido una descompensación emocional. Pues vaya, una descompensación emocional y te da por ir a matar personas. ¿No será que esto es otra cosa? El vídeo que explica un poco. En Italia, una mujer de 58 años atacó con un cuchillo a 4 personas y una de ellas falleció a causa de las heridas. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Canneto Sull'Oglio, en el norte del país. Según los datos preliminares, la agresora, de origen polaco, habría sufrido una descompensación emocional. De acuerdo a las versiones oficiales, entró a un museo de la localidad y se abalanzó contra los visitantes. Posteriormente salió a la calle e hirió a otras personas. Las autoridades la detuvieron por asesinato y lesiones voluntarias. Todavía se investigan las causas de su conducta. Pues quizás sería bueno que miraran qué hacía esta mujer, si había ido a que le tiraran las cartas, si había hecho algo de magia, si había hecho algo de Ouija, si había cosas de espiritismo, de las que hemos venido mostrando en tantos temas de puertas dimensionales, porque resulta que cuando empiezas a tirar del hilo de todas estas situaciones, mira por dónde, aparece siempre lo mismo. Posesiones demoníacas, señores. Ya va siendo hora que digamos las cosas por su nombre. Ya en la recta final, apartado para Israel. Reporte: Trump cortará toda la ayuda económica a los refugiados palestinos. Pues ya os podéis imaginar la que se va a liar, ¿eh? Terrorista palestino intenta realizar atentado en Cisjordania y es neutralizado. Cuando dicen neutralizado, ya os podéis imaginar cómo termina. Paraguay trasladará de vuelta su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Israel dice: cerraremos la embajada en Paraguay. Ya lo recordáis, habían dicho que iban a trasladar la embajada y ahora sube el nuevo presidente y dice: pues no, la volvemos a Tel Aviv. Y en Israel dicen: sí, pues ahora os cerramos la embajada en Paraguay. El canciller del nuevo gobierno de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, anunció hoy la revocación de la decisión del anterior presidente, Horacio Cartes, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Y mirad ahora qué más reacciones. Manifestantes evangelistas exigen en Asunción el retorno de la embajada paraguaya a Jerusalén. Y mirad qué argumentos. Un centenar de personas convocadas por la Convención de Iglesias Evangélicas del Paraguay, CEPA, se manifestaron en Asunción contra la decisión del gobierno de cambiar de Jerusalén a Tel Aviv la embajada paraguaya en Israel e instaron al presidente Mario Abdo Benítez a revertir esa medida. Y van dando sus explicaciones. Pues bien, dicen, y añadió que quieren que se sepa que en Paraguay reconocemos que Jerusalén es la capital de Israel. Eso es lo que buscamos al final como organizaciones que creen en la Biblia. Hay ahora mismo una resolución internacional, pero como paraguayos creemos que Jerusalén pertenece a Israel, por eso queremos la embajada ahí. Por contra, la Liga Árabe dio la bienvenida a la decisión del gobierno de Abdo Benítez como un ejemplo para los demás países que trasladaron sus misiones diplomáticas a la Ciudad Santa en mayo pasado. El canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni alegó que la decisión anunciada ese día de trasladar la embajada de Paraguay en Jerusalén a Tel Aviv es una ofrenda al proceso de paz. Y argumentó que la decisión se fundamenta en el derecho internacional y respeta lo definido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una vez más, los protestantes, los evangélicos, ahora en Paraguay, piden, pues el qué, que la embajada debe estar en Jerusalén porque, como la Biblia nos hablaba, que era la capital de Israel, pues evidentemente debe estar allí. ¿Pero es solo por esto? No. Es porque, y aquí no terminan de explicarlo, ellos esperan la venida del Mesías y esperan que Jerusalén sea el centro donde haya la casa de oración para todos los pueblos, con lo cual todo el mundo deberá ir a adorar allí. Y se cumplirá la profecía bíblica. Pero resulta que por tan mal interpretarla, lo que van a hacer es esperar a que venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, estando asentado allí como foco principal, y todo el mundo va a caer de cuatro patas en el gran engaño. Qué lástima que por mal interpretar la Biblia vayan a caer en ese gran error. Y mientras Estados Unidos alienta fuertemente a Paraguay para que no traslade su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Pues veremos qué termina pasando en Paraguay, ¿eh? Porque si se ponen contrarios al tema de Israel, se ponen contrarios a Estados Unidos. ¿Será que hay presiones también por bandos China, Rusia, etcétera? Una vez más, lo que está entre bambalinas difícilmente lo vamos a ver o a conocer. Pero algo se está cociendo en toda Latinoamérica. Veremos qué termina pasando. Mientras tanto, un adolescente muerto y centenares de heridos en protestas en Gaza. Como siempre pasa allí, claro. Pero precisamente estos días ha empezado el Año Nuevo Judío. Nos van a explicar un poco en este vídeo cómo es que empieza ahora el Año Nuevo Judío y en qué año están. 5779. Estrenan ahora. 10, 11 de septiembre, ¡pam!, empieza el año judío. Es curioso porque ya sabéis que venimos tratando de este tema, de los años nuevos judíos. Ya sabéis que los caraítas cuentan el inicio del año de primavera a primavera. El resto de judíos cogen el otro calendario, porque ya sabéis que Dios mandó dos calendarios distintos para el mismo año. Y recogen el del que ya toca otoño prácticamente. Pues bien, que precisamente será cuando toca la fiesta de tabernáculos, que es cuando ya se define como el momento del retorno de Cristo. Pues mirad este vídeo que nos explica un poco esta cuestión del Año Nuevo Judío. Happy New Year. Shana Tova, Happy New Year! We are celebrating Rosh Hashanah, the Jewish New Year, which traditionally marks the birth of humankind. On Rosh Hashanah, we have a festive meal with lots of symbolic foods. For example, apples and honey for a sweet new year, a pomegranate whose many seeds symbolize the many good deeds we hope to do this year, and the head of a fish, which reminds us to always use our head, if you know what I mean. Traditionally, Rosh Hashanah is a day of reflection where you think about what you might have done wrong last year and what you want to do better for next year. A lot of people go to synagogue where they pray and sing together and really think about how they want to be a better person. During Rosh Hashanah services, this bad boy is blown many times. It's a ram's horn called the shofar. Now, I'm going to show you in a second how that sounds, but the sound is meant to arouse fervor and awe and great feeling in those who hear it. So you're going to feel that way in just a second. Okay, ready? Nope, take that out. Not bad. So now you know the basics of Rosh Hashanah. You're ready to wish somebody a happy and sweet new year in Hebrew. Are you ready? Shana Tova Umetuka. Bueno, y hacen bastante bien de celebrar el año nuevo más o menos por estas fechas. Pero hay un problema. Es que tienen un cómputo de años equivocado. Y curiosamente los que lo llevan bien son los caraítas, que son otro tipo de judíos que entre ellos precisamente no es que se amen mucho, ¿eh?, por decirlo de un modo suave. Resulta que unos tienen bien el inicio de año y otros tienen bien el cómputo del año. Los caraítas también celebran el otro año nuevo, que es en primavera, que ya también es correcto bíblicamente, pero dejan de lado este otro nuevo año cuando toca, que ya es cuando empieza prácticamente otoño. Con lo cual, hay una mezcla de las dos cosas. El calendario auténtico nos está mostrando que en 2031, según el calendario gregoriano que básicamente todos llevamos, es cuando se cumplen los 6.000 años de historia. Por tanto, no estamos en el 5.779, como dicen ellos, los judíos tradicionales, sino bastante más adelantados, quedan 13 años prácticamente, ya restando, para que se cumpla el año 6.000 y sea el retorno de Cristo. Una vez más hemos de volver al tema sábado-domingo, porque el sábado-domingo nos remite a la creación. Y cuando vemos el texto de Génesis 1.1, y eso lo hemos explicado en más de una ocasión, cuando tratamos del año del retorno de Cristo, si hay fecha, no hay fecha, etcétera, etcétera, vemos que en hebreo ya nos denota por la letra Aleph, que son 6 veces y tiene puntuación de 1.000, pues los 6.000 años de historia que habrían. Y esto no es solo una cosa aislada, sino que también nos dice, más para el Señor, un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, nos lo dicen los Salmos, nos lo dice el apóstol Pedro también. Con lo cual, mirad si es importante que cuando llega el 7, que es el sábado, es el reposo. Son 6.000 años de historia de pecado y luego viene el milenio de paz. Y eso es lo que implica el sábado. Y cuando guardamos el sábado, no otro día o ningún día, estamos haciendo referencia no solo a la creación, sino también a cuándo volverá nuestro Señor por segunda vez. Por tanto, mirad si es importante guardar el sábado, porque guardando el sábado estamos anunciando también no solo la creación, sino la segunda venida de Jesús en 2031. Ya estuvimos hablando de cómo los judíos alteraron expresamente el cómputo de los años en la historia. Mirad las conferencias que presentamos en Australia y veréis los datos al respecto, pero también el catolicismo, alterándolo dos veces. Mirad esas conferencias, se os van a quitar muchas dudas y vais a aprender cosas que muchos ni imaginan aún. Y ya lo sé, el día y la hora nadie sabe, lo que dices es una tontería, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de eso, hemos explicado que es un hebraísmo del tiempo de Jesús, lo que significaba, etcétera, etcétera. Ya va siendo hora que os pongáis a ello en vez de saltar como fieras, ¿eh? Bien, pues dicho esto, vamos a seguir porque otra noticia más. Un palestino intentó sabotear Israel y Gaza y fue abatido. Y van cayendo como moscas todos, ¿eh? Pero atención porque ahora entramos en la otra noticia que debemos tener en cuenta. Tiene que ver con el tercer templo de Jerusalén. Hemos hablado mucho de ello. Y hace bastantes años un servidor ya estuvo presentando incluso en predicaciones cuando aún era miembro de la Iglesia Cristiana Adventista antes de que me desfraternizaran. Por decir cosas como esta y muchas otras que no les gustaba o les molestaba. Al final resulta que hablé de la vaca lazana, la vaca roja, y que los judíos que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén para que aparezca el Mesías, están buscando desde hace años, y cuando decían que la consiguieran, a la que fuera pura y no le salieran pelos blanquitos al cabo de 3 meses... pues volverían a revisarla, y si esa era pura y seguía bien, a los 3 años era sacrificada y sus cenizas serían vertidas sobre la zona del templo, purificando el pueblo y la tierra, y se podría levantar el tercer templo de Jerusalén. Pues bien, señores, mostramos hace poco las vacas fallidas que les han salido porque les salieron terneros, no les salieron vaquillas. Pero mira por dónde ahora está. Esta es la traducción que hemos extraído de la página de ellos, precisamente, de los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y esta es la traducción que, bueno, un colaborador nuestro nos lo ha puesto y nosotros aquí lo hemos, a su vez, clarificado ante todos para que veáis la traducción. Es una noticia del 4 de septiembre de este año, hace pocos días de esto. El día 17 de Elul, 5778, o sea, en nuestro calendario el 28 de agosto de 2018, nació una vaca en la tierra de Israel. Fue antes de este año nuevo judío, ¿eh? El candidato de la novilla roja está siendo criado y cuidado especialmente bajo los auspicios del programa criar una novilla roja del Instituto del Templo. Una semana después de su nacimiento, el novillo pasó por una extensa examinación por parte de expertos rabínicos, quienes determinaron que el novillo es actualmente un viable candidato para el novillo rojo, o lo que sería lo mismo, la vaca alazana, que aparece en la Biblia descrito en Números capítulo 19, y será examinado de nuevo en 3 meses, tiempo de determinar si continúa poseyendo las cualificaciones necesarias para ser el novillo rojo, o mejor dicho, sería la novilla roja, un requisito necesario para la renovación del divino servicio, ¿dónde? En el templo sagrado. Los expertos rabínicos que llevaron a cabo el examen enfatizaron que la vaquilla, si bien actualmente posee las calificaciones requeridas, podría descalificarse en cualquier momento en el futuro por causas naturales y, por lo tanto, la vaquilla será reexaminada periódicamente. Pero mira por dónde la vaquilla ha nacido. Después de tanto tiempo, tienen una vaquilla roja. De momento les sale pura. ¿Alguna vez les ha sucedido? Y después, mira, les ha salido rana, digamos. Le han salido esos pelos blancos que ya la hacen impura. Pero atención, porque esto tarde o temprano lo conseguirán. Y Dios va a permitirlo. Y cuidado en el momento en que se decrete que es pura. Porque como cumpla los 3 años para el sacrificio, ya os podéis llegar a imaginar la que espera este mundo. Porque levantar el templo de Jerusalén de nuevo en la zona donde ahora hay las mezquitas, vaya panorama espera este mundo. Pero es profecía, tarde o temprano se va a cumplir. Y el Vaticano pasará allí. Y aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y también reinará desde allí, aunque vaya por otros lados. Finalmente se posicionará. Y la gente creerá, tanto judíos como cristianos, que los textos del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, se van a cumplir sobre ese personaje. Y todos van a caer en el gran engaño de lleno. Yo no sé si esta vaquilla será la que le tocará cumplir con ese papel. Pero estemos atentos porque todo esto va a pasar. Y todos aquellos que me tildaban de loco, de falso profeta y no sé cuántas tonterías más llegaban a decir, que aún ahora ostentan eso para no querer hacer caso de todo lo que presentamos, mostrando verdades que quieren seguir desestimando, que se preparen. Y yo aún espero que puedan ser tocados por el Espíritu Santo y cuando vean las cosas cuando pasan, lleguen a creer y cambien su posición, en vez de estar mofándose, porque se juega en la eternidad. Vamos a ver el vídeo. Pobrecilla vaquilla, si supiera el futuro que le espera, si es la que va a terminar siendo ejecutada, para, mira por dónde, no haber aceptado a Cristo como el auténtico Mesías y volverán a hacer sacrificios y tantos seguirán errando. Y lo peor es que tantos cristianos evangélicos siguen apoyando todo esto como si fuera la solución para el mundo, esperando que así vendrá Jesús y ya se acabará todo. Y mientras unos creerán que es la primera venida del Mesías y luego reconocerán, ah, era Jesús, oh, qué bien. Y los otros dirán, ¿veis? Era Jesús. Pues ahora todos unidos. Y todos van a caer en el gran engaño. Qué lástima. En fin, Todo por desobedecer a Dios, por no estudiar bien la palabra de Dios. Tanto conocimiento, tantas teologías, tantas historias, y se van a perder. El Señor permitirá que haya una mentira porque la quieren creer en vez de creer la verdad. Y advertidos están. Vamos a terminar con una cita de Ellen White, una cita que una vez más está extraída de Maranata, el Señor viene, y que viene como complemento de lo que estamos diciendo y que hemos venido presentando en las últimas conferencias de noticias. Milagros satánicos, en el apartado de la gran tribulación. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es lo que aparece en Apocalipsis 13:13. Y ya sabéis, la iglesia, el pueblo de Dios, sí pasará por la gran tribulación. Una vez más, no os traguéis la mentira, el engaño que os han puesto en vuestras denominaciones, creyendo que, mira, vais a ser raptados secretamente y los otros a pechugar aquí y así a ver si alguno cambia. Y, mira, todos salvos y tranquilitos, no pasaremos ni un mínimo sufrimiento. No os traguéis eso porque eso es mentira. Esa doctrina no es bíblica y jamás los protestantes la habían creído. La Iglesia sí pasará por la gran tribulación. Y si alguien os ha metido ese concepto en vuestra denominación, buscad el origen de todo ello y vais a salir corriendo de esa iglesia. Preparaos porque si sois fieles a Dios, sí pasaréis por la gran tribulación. Ellen White escribe, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene ansiosas consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Sí, Satanás tiene sus concilios también con sus ángeles caídos, haciendo planes para ver cómo pueden tumbar al pueblo de Dios. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Y es verdad, si ya los tienen creencias falsas, ya no saben la verdad, ya los tiene totalmente hechizados con su poder engañador. Por eso solo los sinceros podrán, cuando se les muestre la verdad, despertar. Pero los que se cierren por banda, que demuestren que en verdad no buscan la verdad, sino que quieren seguir en lo suyo, R que R, esos se van a perder. Esos son los que están dormidos y se creen tan despiertos. Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por tanto, ¿hay milagros en iglesias protestantes? Sí. ¿Hay sofistería agradable? Sí. Pues ya los tiene. Y resulta que son engaños satánicos, milagros satánicos. Y creen que eso es cristianismo auténtico, que reciben el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu, pero de santo precisamente no. Del otro sí. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen sus trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Todos. Y ese pueblo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Y ese cuál es? ¿Quién dice que hay que guardar los 10 mandamientos? El de no tener imágenes, el de guardar el sábado. ¿Qué religiones dicen eso? Adventistas. Por tanto, ¿para quién son los mayores engaños de Satanás? Para los adventistas, los únicos que aún sostienen esa verdad y que, por desgracia, no paran de sucumbir ante los engaños satánicos cada vez a peor y los está tumbando cada vez más a todos. Y solo los sinceros serán el remanente que saldrá también y se posicionará en la verdad. Pero la mayor parte de adventistas también se va a perder. Y eso no me lo invento yo, lo dice hasta la propia Ellen White. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas. Y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Pues es eso lo que hará Satanás. Hará prodigios, señales, maravillas mentirosas. Y continuará con esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia. Y algunos dirán, ¿y qué es eso del tiempo de gracia? El tiempo de gracia Es cuando al final se decreta ya en el cielo quién es salvo y quién no, y se cierran los libros. El juicio ya estará hecho. Tú no habrás estado allí, pero allí habrá habido los testigos de todo lo que has hecho y dicho en tu vida. Los ángeles lo han registrado. Tú no podrías negarte a eso porque está registrado. Y Dios ha determinado quién va a ser salvo y quién no. Y Satanás estará obrando hasta ese momento, el tiempo de gracia en el cual tú aún ahora te puedes convertir. Pero eso se va a acabar por sorpresa. Y a partir de allí, ya estará todo decidido. Ya no habrá posibilidad de cambio. El que vaya a ser salvo, será salvo. Y el que no, ya está sentenciado para ser perdido. Y Satanás estará obrando hasta que termine el tiempo de gracia. ¿Y qué más hará? Pues claro, con todo eso, señalar que verdaderamente él es un ángel de luz y no de las tinieblas. Es el Mesías mismo, el Salvador. ¿Y todo el mundo va a caer? ¿Casi todo el mundo va a caer? Satanás vendrá para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por tanto, ¿pasará el pueblo de Dios por la gran tribulación, sí o no? Pero si nos lo está diciendo el mismo texto bíblico. Estas palabras de Lenguay son de un texto bíblico. Ella no escribe nada inventado. Por tanto, si puede engañar aún a los escogidos, cuando haga todo eso, será porque es un momento de tribulación cual nunca ha habido. Y el pueblo de Dios se deberá definir, porque o cae sucumbiendo al engaño y se pierde, o resistirá ese engaño, con un escrito está, y será salvo. Afirmará ser Cristo y vendrá haciéndose pasar por un gran médico misionero. Pues ya sabéis qué quiere decir esto, ¿no? Que va a empezar a hacer milagros sanadores como hacía Jesús a montones. ¡A montones! Milagros que la ciencia no podrá sanar a nadie, para según qué, y él lo va a solucionar. Lo hacía Jesús, él va a imitar lo mismo. Puede hacerlo. Por tanto, si tú ves eso delante tuyo, si un pariente tuyo ha sido sanado así o un conocido tuyo, ¿tú qué vas a decir? No, es Satanás haciéndose pasar por Jesús, no. Y el otro que te va a decir, pero si me ha sanado, ¿no lo ves? ¿Qué estás diciendo? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué el poder engañoso de Satanás es tan potente con los falsos milagros? Y esto cuando él aún no ha hecho la aparición estelar haciéndose pasar por Cristo. Imaginaos cuando sea de verdad él haciéndose pasar por Jesús. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que él es Dios. Vaya panorama, ¿eh? Será capaz de hacer hasta eso. Y Dios se lo va a permitir. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizará milagros y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. No solo será arriba un montecito de un país cualquiera. Será en todo el mundo. Por tanto, hará milagros por todas partes. ¿Se aposentará en un sitio en concreto, en Jerusalén? Sí, pero él habrá hecho también una labor por todas partes. Todo el mundo va a quedar embaucado. ¿Creéis que no van a sucumbir los hinduistas? ¿Creéis que los del mundo del Islam tampoco? ¿Creéis que los budistas tampoco? ¿Que los ateos tampoco? Cuando vean lo que va a hacer, van a creer hasta las piedras. ¿Somos conscientes que para ser pueblo de Dios y resistir hasta el final tendremos que quizás pasar por esto y posicionarnos con un escrito está, Biblia en mano? Bueno, Biblia en mano no, porque ya ni la tendremos, pero deberemos tener los textos aquí y deberemos tener la fe en Dios para seguir adelante a pesar de lo que nuestros sentidos capten, porque Satanás nos va a embaucar por ellos. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas. Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos aquellos que decía que no, que el domingo que sí, seguirán insistiendo que es el día de Dios. Satanás también va a decir que es el día de Dios, que él lo ha cambiado. Pero y todos esos que dicen, no, da igual un día que otro, no son conscientes, se están preparando para que cuando aparezca eso, caigan totalmente en el gran engaño. Y se creen ahora tan majos y tan superiores, Pues lo tienen claro, lo tienen clarísimo. Y aclaro que cuando digo majos, la expresión en España no es lo mismo que en otros países. Majos es de bonitos, Es otra cuestión. Todos debemos procurar armarnos para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. No hay otra forma. Solo seremos salvos por fe, pero por fe si seguimos fieles a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos de todo corazón, no por legalismo, sino por amor a Dios. Él nos quiere, Él lo ha dado todo por nosotros. Dios da su Hijo. Y nosotros, por amor, no vamos a hacerle caso cuando además sabemos que esas leyes son para nuestro bien, para llegar a ser perfectos como Él es perfecto. Nos deberemos ir perfeccionando, aún pecamos, pero ese debe ser el propósito del ser humano, el del cristiano. Por tanto, no nos dejemos engañar. Vienen grandes cosas, terribles. Ya veis que todo se está precipitando. Quedan menos ya de 13 años. Y Jesús vuelve. Un año antes será de plagas. Tiempo antes habrá venido Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Cuánto tiempo nos queda para prepararnos, en verdad? Y esperando que estemos vivos hasta entonces. Preparémonos cada día para estar con el Señor. Pero preparémonos como debemos prepararnos, para dar el mensaje también a los demás, para que reaccionen. Y la profecía es vital para que la gente cuando vea pueda creer. Debemos conocerla y debemos expresarla, cueste lo que cueste. Maranata 2031. El Señor quiere un pueblo que sea preparado y queremos ayudar a prepararlo. Que Él nos ayude. Que Dios os bendiga.